1970. El año del vinilo, con Agustín García. Hola, buenas noches. Para ir finalizando el domingo, os propongo que nos demos un viaje por febrero de 1970. Los éxitos musicales y los acontecimientos de aquellos días tan lejanos. 43 años. Ya había nacido, pero no recuerdo mucho. Madrid llegaba al millón de teléfonos instalados y funcionando automáticamente. Compramos electrodomésticos, pero faltaban en muchos hogares agua corriente, calefacción y sanitarios. Teníamos un vehículo por cada 24 habitantes. La tele se convertía en el centro de las casas. Crisis política del 69, donde sale favorecido en España Carrero Blanco, y también crisis económica en abundante conflictividad en este 1970, con huelgas en Unosa o en la construcción en Andalucía. El gobierno tiene que recortar los presupuestos un 10% ante las dificultades. El salario mínimo queda fijado en 120 pesetas. Julio Iglesias había ganado el Festival de Benidorm en el 68 y no ganó la edición de Eurovisión del 70 con Wendolin, pero lo catapultó a la popularidad. Estaban a punto de separarse los Beatles, pero de momento, en estos primeros días del 70, los discos más vendidos en España eran los de Led Zeppelin, Simon & Garfunkel o los Beatles. Los últimos años de los 60 eran de gran agitación social, cultural y política en América. La generación nacida a la sombra de la Segunda Guerra Mundial. Rock psicodélico y el lema Flower Power seguían vigente en Estados Unidos como protesta no violenta contra la guerra de Vietnam. En marzo, 4 estudiantes mueren en una protesta contra esta guerra en la Universidad de Kent en Ohio. Y acostumbrados a finales de los 60 a los grandes conciertos al aire libre, Woodstock cerca de Nueva York o el concierto gratuito de los Rolling Stones en Hyde Park. En el 70 llegaría el de la isla de Wight. Morirían en ese año 70 Janis Joplin y Jimi Hendrix. Comenzamos con el puesto número 30, Suspicious Minds. Es uno de los éxitos más notables del rey del rock, Elvis Presley. El tema estaba entre los más escuchados en nuestro país. Elvis lo grabó en 8 tomas y había vuelto a las cimas de las listas de éxitos. En octubre del 69, en España, In the Ghetto ocupó el número 1. Puesto número 30 del año del vinilo, Elvis Presley. año del vinilo en M80 Radio. Año 1970. Número 29, la influencia de los Everly Brothers, tema de estos, All I Have to Do is Dream, que ha tenido distintas versiones aquí en este Juntos, una figura femenina relevante en el country como Bobby Gentry, de las primeras, facilitando la llegada luego de estrellas como Shania Twain o Faith Hill, y cantando junto a Glen Campbell, otra de las figuras del country del pop americano. En esta versión, sonando en el puesto número 29. Y en el 28 nos encontramos con Jimmy Cliff, que también es conocido como actor, con este Wonderful World, Beautiful People, que fue pionero en mostrar el reggae con letras y ritmos animados al mundo americano, con este primer éxito internacional, Wonderful World, Beautiful People, puesto número 28 del año del vinilo. los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1970. Número 27 del año del vinilo, He Ain't Heavy, He's My Brother, de los Hollies, que estuvo de moda esta canción en el número 1 de las listas navideñas inglesas este año, como tema benéfico para las víctimas de la catástrofe del estadio de Hillsborough, con futbolistas y cantantes llamados Justice Collective. El tema de los Hollies, que se había publicado en el Reino Unido en el 69 y sonaba estos días en América. El 1 de febrero del 70 en Argentina ocurre la mayor catástrofe catástrofe ferroviaria del país cuando 236 personas mueren en la colisión entre dos trenes. Y en el puesto 26 son palabras mayores cuando aparece el grandísimo B.B. King con su Lucille bajo el brazo y suenan temas memorables como este de Thrill Is Gone, que ha cantado junto a gente muy especial como su amigo Eric Clapton. La grabación le valió un Grammy al mejor artista vocal masculino de Rhythm and Blues y otro Grammy Hall of Fame en el 98. Está en el 6 de la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Puesto número 26, B.B. King. éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1970. Número 25 para este Na Na Na Na, Hey Hey Kiss Him Goodbye. En principio era un trío llamado Steam. Llegó al número 1 en Estados Unidos en diciembre del 69, vendiendo más de 1 millón de copias solo en América. Y eso que empezaron de mala gana con un piano, y como no tenían letra, cantaban el Na Na Na Na. Luego Bananarama, entre otros, hicieron una versión. El 7 de enero del 70, Max Jasgur, propietario de la granja de Nueva York, donde en el 69 se celebró el Festival de Woodstock, es demandado por $35,000 en daños a las propiedades de los agricultores vecinos. Y en el 23, una balada con voz íntima llegó al 4 en Estados Unidos, Rainy Night in Georgia, con un cantante de los circuitos de gospel y rhythm and blues, Brooke Benton, canción del 69, popularizada en el 70 con certificado de 1 millón de copias. Brooke Benton coescribió canciones para otros artistas. Puesto número 24. Hoover and Byman suitcase.

puesto número 23 ya salir el Misunderstanding con The Contours, que son conocidos por su tema Do You Love Me. Luego sería un sexteto afroamericano de la Motown de Soul, donde tuvieron la ayuda de Jackie Wilson y Dennis Edwards cantando. Luego se marchó a los Temptations. Just a Little Misunderstanding, escrita por Smokey Robinson y reeditada en el 70, fue éxito en Inglaterra en estos días que repasamos. Y en el puesto número 22, Yester Me, Yester You, Yesterday, con Stevie Wonder incluida en el álbum My Cherie Amour, alcanzó el número 7 en América, el número 2 en el Reino Unido. En el 85, Jennifer Brass hizo una revisión de este Yester Me, Yester You, Yesterday. Puesto 22. Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo, 1970. You walk away. 21, Come and Get It, es una canción escrita y producida por Paul McCartney para la película The Magic Christian y popularizada por la banda Badfinger, protegida de los Beatles, del sello Apple, y tuvieron 4 hits consecutivos entre el 70 y el 71, el primero este. Ellos escribieron Without You, que llevó a Harry Nilsson al número 1. Come and Get It estuvo en el 7 en Estados Unidos, en el 4 en Inglaterra. Y en el 20 nos encontramos con Diana Ross y las Supremes, una versión de un tema, Someday We'll Be Together, que Diana Ross llevó al número 1 antes que BJ Thomas, que lo escucharemos más adelante. Solo estuvo una semana, pero fue el último número 1 de los 12 que obtuvieron las Supremes, puesto número 20. Voy a rellenar estos informes mientras paseo por la cornisa. Si eres conductor profesional y no trabajas concentrado, estás haciendo algo igual de absurdo. En 2011 hubo casi 12.000 accidentes con víctimas con furgonetas o camiones implicados. Por eso, se está realizando una campaña de vigilancia. Porque tú no vas conduciendo al trabajo, conducir es tu trabajo. Haz la carretera más segura con tu experiencia. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. En McDonald's siempre usamos el sentido común. Para quien trabaja de noche, abrimos muchos restaurantes 24 horas. Y ahora, también es de sentido común hacer nuestros menús más asequibles. Como el McRib y Chicken Classic por 4,90 euros. Porque lo importante no es que vengas, es que vuelvas. Tengo el pareo, el bañador, las gafas de bucear, la sombrilla, las chanclas. Miguel, ¿me falta algo? Todo. ¿Mm? No nos vamos a la playa, nos vamos a la nieve. ¿Qué? En M80 regalamos un fin de semana para dos personas a la nieve. Vente con nosotros a Formigal. ¿Y el premio en qué consiste, Miguel? Ahora te lo cuento. Viaje en AVE desde Madrid. Dos noches de alojamiento en un hotel de 4 estrellas en régimen de desayuno y cena. Forfaits para todo el fin de semana y el menú en las pistas. Vamos, todo. Efectivamente. Si quieres conseguirlo, tienes que enviar la palabra nieve al 27740. 1,45 impuestos incluidos y estar atento a Morning 80 cada día. Bueno, ¿qué? ¿Has cambiado ya las cosas de la maleta? Sí, sí, pero yo las chanclas me las llevo. Berti, seguros para gente despierta. Y lo nunca visto de Vision Lab. Te llevan a Formigal. Dame la patita, Sultán. Dame la patita. Venga, que tú sabes. Soy buen chico y dámela. Un elefante no se comporta como un perro. Y una furgoneta no se comporta como un coche. Si llevas una furgoneta, asegura tu carga y ten en cuenta el peso que transportas al tomar decisiones. Porque aunque tu carné sea el mismo que el de un conductor convencional, tu vehículo no lo es. Conduce con profesionalidad para hacer de la carretera un sitio más seguro. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Año 1970. El año del vinilo. Con Agustín García. Número 19, la Creedence Clearwater Revival, la banda de los hermanos Fogerty, donde Tom Petty era el que mandaba con una banda de grandes temas como este Traveling Band, incluido en el álbum Cosmos Factory, el quinto disco, que aparecería en julio del 70, pero que el single había sido lanzado en enero. Llegó al 8 en las listas inglesas. El 7 de enero del 70, un joven llamado Mariano Ventura intenta secuestrar el avión Madrid-Zaragoza con una pistola de juguete. El 4 de febrero, el dirigente sindical Marcelino Camacho es condenado a 3 años de cárcel por el Tribunal de Orden Público. Y en el 18, Penélope de Joan Manuel Serrat, La pérdida de un amor, una canción trágica, y aparece en formato sencillo, sin álbum que lo respalde. Penélope está en nuestra memoria y ha tenido distintas versiones de sus amigos y estaba entre los más vendidos aquellos días de febrero del 70. Joan Manuel Serrat, Penélope, puesto 18. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico.

puestos número 17 se separarían los Beatles unos meses después, en abril del 70, pero este tema escrito por John Lennon, Come Together, estaba inspirado en el lema de la campaña de Timothy Leary para gobernador de California contra Reagan, pero acabó en prisión por consumo de drogas, lanzado como doble cara A junto con Something. Puesto 17, el 2 de febrero del 70 en una clínica de Múnich se consigue realizar con éxito el primer trasplante de nervios en la historia de la medicina. Y en el 16 sería el único número uno en el Reino Unido en marzo del 70 con el actor Lee Marvin y Clint Eastwood en la película La leyenda de la ciudad sin nombre. Aquí está Wuthering Star, originalmente para el escenario de un musical, Paint Your Wagon, del 51. Pero cuando se hizo la película en el 69, Lee Marvin rechazó que se utilizara a otro cantante que no fuera el puesto número 16. Seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. En vinilo, el año del vinilo, en M80 Radio, 1970. puesto número 15, Whole Lotta Love, uno de los temas favoritos de Robert Plant, este tema con uno de los mejores riffs de la historia de la banda, más salvaje del rock, incluido en el Led Zeppelin 2, uno de los discos más vendidos aquellos días de 1970 en el Reino Unido, con 1 millón de copias. También en España habría el disco y estaba grabado en los estudios de Nueva York y Los Ángeles mientras estaban de gira por Estados Unidos. Luego fue editado en Londres. Puesto número 15 para los Led Zeppelin. Y en el 14 nos encontramos con Dionne Warwick, otro tema de los incomparables Dave Hall y Burt Bacharach, escrito para un musical, Promises, Promises, pero la versión para Dionne Warwick, con arreglos del propio Bacharach, se convirtió en el 6 en el Billboard americano, ganando un Grammy a la mejor interpretación pop vocal femenina. Ella Fitzgerald también hizo una versión de este I'll Never Fall in Love Again. Dionne Warwick. Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, año 1970. número 13 para Let's Work Together con Can't Hit. Más tarde llegaría Brian Ferry y haría la versión con el título Let's Stick Together, que era el título original de un tema escrito en el 62. Pero esta banda californiana de blues rock llamada Can't Hit hizo esta versión que lanzó a principios de año en Inglaterra, llegando al 2, y retrasó su lanzamiento en Estados Unidos a agosto, y que solo llegó al 26. José Manuel Urtaín se encaminaba para ser campeón de Europa de los pesos pesados en el 70. En fútbol era el Real Madrid de Miguel Muñoz con Pirri, Benito, Zoco, Amancio y Gento, el Barcelona de Marcial y Fusté, y el Atlético de Madrid con Adelardo, Ufarte, Gárate, Ovejero y Luis Aragonés. El 3 de febrero el boxeador estadounidense Mohamed Ali, Cassius Clay, ex campeón mundial de los pesos pesados, anuncia su retirada definitiva del boxeo. Y el puesto número 12 para un jovencísimo Kenny Rogers, con una canción escrita sobre un veterano paralítico por una guerra asiática sin nombrar, Vietnam. Llegó al 6 en Estados Unidos, al 2 en Inglaterra, Kenny Rogers, acompañado de su banda The First Edition, dirigida hacia el country, Ruby, Don't Take My Love to Town, puesto número 12. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? Shadow on the wall tells me the sun is going down. Don't take your love to town. It wasn't me that started that old crazy Asian war, but I was proud to go and do my patriotic chore. And yes, it's true that I'm not the man I used to be. Oh, Ruby, I still need some company. It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. Don't take your love to town. She's leaving now, 'cause I just heard the slamming of the door. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. Take your love to town. For God's sakes, turn around. M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo. 1970. Some way, no time left for you. Distant roads are calling. Time es una canción de la banda de rock canadiense The Guess Who. En el 70 tienen una regrabación para el álbum Can't Wait, donde aparece American Woman. No Time alcanzó el número 5 y vendió 1 millón de copias en Canadá. Y en el 10 fue número 1 en las listas de ventas de nuestro país, el himno de la alegría con Miguel Ríos. En plena era del rock sinfónico, la canción inspirada en el último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, arreglada por Waldo de los Ríos. Él solo era enormemente popular en muchos países. En el 70 fue número 1 también en muchos sitios, incluido en una versión inglesa en Estados Unidos e Inglaterra. Miguel Ríos, el himno de la alegría. Ah! 80 Radio. Año 1970. To live for today and to love for tomorrow is the wisdom of a fool. Because tomorrow is promised to no one. You see, love is that wonderful thing that the whole wide world needs plenty of. And if you think for one minute that you can live without it, then you're only fooling yourself. Listen, please. I'd like to tell you something that happened to me just the other day. I awakened this morning. I was filled with despair. Dreams turn to ashes. Now they're gone. And I looked at my life. It was barren and so bare. Without love, I had nothing, nothing at all. Had a sweetheart who loved only me. There was nothing that she would not give. No, no, I was blind to her goodness, and I just could not see that a heart. Nothing con Tom Jones. Estaba sonando en España esta versión de un tema del 57 que varios artistas han cantado, Ray Charles o Elvis Presley. Tom Jones alcanzó el número 5 en Estados Unidos y en Canadá el día de San Valentín del 70 fue número 1. En televisión española, Pepe Palau y José María Íñigo presentaban Ritmo 70 con Pilar Miró de realizadora. Especial Pop con Miguel de los Santos y Valerio Lázarov. Y series como Los Casos de Perry Mason o Los Niños Veíamos El Pájaro Loco. Y en el puesto número 8, Sugar Sugar con The Archies. Llegaron a estar en lo más alto de las listas de ventas en España con esta canción de una banda ficticia creada para una serie animada de televisión, The Archies. Estuvieron 4 semanas en América número 1, músicos de estudio que estaban dirigidos por Don Kirshner. Puesto número 8, Sugar Sugar de Archies. Sugar. Sugar, sugar.

soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. En el puesto número 5, Raindrops Keep Falling on My Head con BJ Thomas, que fue número 1 en Estados Unidos, otra canción escrita por el dúo David Hall y Burt Bacharach, incluido en la banda sonora de Dos Hombres y un Destino, en el título español, y se llevó el Oscar por la mejor canción original. Bueno, luego te la encontrarás también en Forrest Gump o Spider-Man 2, también en Los Simpsons. En el cine ya podíamos ver, aparte de Dos Hombres y un Destino, con Paul Newman y Robert Redford, 007 al servicio secreto de su majestad británica con Roger Moore, o Grupo Salvaje con Sam Peckinpah. Y en el 4 nos encontramos con Sly and the Family Stone. Fue número 1 en Estados Unidos en febrero del 70. También dominó las listas de Soul con la numerosa familia del multiinstrumentista Sly Stone, con este Thank You, una banda fundamental en el desarrollo del soul, el funk y el rock o la música psicodélica, con muchos enfrentamientos internos. Thank You, puesto número 4 en el año del vinilo. Thank you. éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1970. Feeling small. Puesto número 3. Simon y Garfunkel lanzan a finales de enero del 70 Bridge Over Troubled Water, que estaría 6 semanas número 1 en Estados Unidos, también lo sería en Inglaterra, y consiguiendo 6 de las 13 nominaciones a los Grammys, ganando entre ellos el mejor álbum del año y mejor canción del año. Fue el tema que dio título al quinto y último disco de estudio de Paul Simon y Garfunkel, llegando a lo más alto en las listas. Después se separaron, no oficialmente, se reunieron por ejemplo para el concierto de Central Park en los 80, con carreras distintas, Simon más musical y Garfunkel con incursiones en el cine. El disco tenía algunas joyitas más como The Boxer o Cecilia. Y en el puesto número 2 durante 6 semanas entre febrero y marzo del 70 llegarían al número 1 de los 40 principales, este Venus de Shocking Blue, banda holandesa. Consiguieron también ser número 1 en Estados Unidos, más abajo el número 8 en el Reino Unido. El riff de guitarra se parece al de los Who, Pinball Wizard. Luego llegaría Bananarama y harían una gran versión volviendo al número 1. Número 2 es para Shocking Blue con Venus, y el número 1, nuestro número 1, es para I Want You Back. Fue el debut en el sello importante Motown de los Jackson 5 y fue el número 1 durante 4 semanas en Estados Unidos. El único single del álbum Diana Ross Presents de Jackson 5. I Want You Back iba a ser para Gladys Knight and the Pips, y también consiguieron llegar al número 2 en Inglaterra. Los saludos de Agustín García, la lista con vídeos de los primeros puestos en Facebook de M80 y en el año del vinilo. Feliz semana, número 1 para los Jackson 5. Thank you.